Hola, buenas noches, bienvenidos a Radio Submarina, bienvenidos a Incomunicados, al programa donde tratamos de desentrañar lo que significa o bueno, analizar un poco lo que es la comunicación en todas sus formas o la que, bueno, la que más nos interesa, que son desde el punto de vista artístico. Pero bueno, nada, estamos en esa, soy Fabio Mazzioli y bueno, arrancamos este ciclo ya la semana pasada con Pablo Marcó como invitado. Y ahora seguimos con los invitados. Estamos con Manuel Mendiondo, periodista, escritor, gran comunicador acá de Coronel Dorrego. Pero bueno, no me contestes. Vamos a la intro y ahora charlamos. Comunicación, estamos más incomunicados que nunca. Bienvenidos por una hora a Incomunicados. You think I'd do that? Manu, querido, bienvenido. ¿Qué tal, Fabio? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Es un honor volver a este espacio, a este colorido estudio de radio. A que, por supuesto, te lo he dicho en más de una ocasión, celebro esta iniciativa en estos tiempos compulsivos, duros, difíciles, que nos toca vivir. Te voy a hacer una, y no es por falsa modestia, no sé si seré gran comunicador o no, pero sí me considero por lo menos un lector crítico de los medios de comunicación, y por supuesto que a partir desde esa lectura crítica que se puede realizar de los medios, a mí particularmente me sirve para, como quien dice, bueno, tener bastante amplio el panorama, el abanico de posibilidades de comunicación. Al ser crítico te sirve para no comerte ninguna, entre comillas. Claro, ni hablar. Está buenísimo, Manu. Este laburo, ¿no?, de comunicador, cuando uno se mete, de alguna manera... vas explorando diferentes vías o ramas dentro de la comunicación, y creo que bueno, tu laburo es más que interesante, ¿no? Desde la radio, desde el diario, desde la escritura, creo que abrís ese abanico que decís vos, y bueno, cada uno lo explora como puede, como quiere, y bueno, me parece súper interesante tu laburo. Bueno, gracias por estos elogios, no sé si lo merezco tanto, pero... ¿Cómo que no? Por ejemplo, mi búsqueda, o mi última búsqueda, ha surgido a partir de hace algunos años atrás para tratar de complementar lo que es el periodismo con la literatura. Últimamente no creo demasiado en los géneros, pero sí se podría encasillar mi labor en un periodismo literario, si Ajá. se quiere. Y en parte me ayuda para darle coherencia a esa búsqueda que estoy, que todavía continúo haciendo, que empecé a explorar hace casi un lustro, hace 5 años atrás. Bien. Para tratar de descubrir que el periodismo y la literatura caminan la mano, como hermanas inseparables, claro, ¿no es cierto? Y vos tenés en Truman Capote o en Rodolfo Walsh, que particularmente para mí es un ícono y que debemos recurrir siempre a Walsh como un ejercicio de la memoria, sí, para poder encontrarle, perdóname, sí, nuevas formas a la narración. Claro. Entonces, desde esa búsqueda es lo que trato de alimentarme y me sirve como un motor para producir nuevos signos, nuevos sentidos a lo que yo quiero contar. Está buenísimo, Manu. Me encanta esa perspectiva, ¿no?, que tenés sobre este oficio, si se quiere. Y recurriendo a gente, como dijiste, Rodolfo Walsh, gente que se la jugó, ¿no? Creo que deberíamos estar recurriendo siempre a esas personas o personajes del pasado que realmente se la jugaron. No es que nos querían vender algo y nos mostraban una parte linda y después por atrás otra cosa. Gente que se la jugó completamente. Gente, ¿no?, que se la jugó por completo y además estableciendo una coherencia justamente en el aspecto comunicacional. Claro. Entonces, a mí particularmente desde ahí ya me impone respeto. Totalmente. Me impone respeto, sí, sí, sí. Y bueno, en mi caso ganas de seguir por esos caminos. Claro, ¿no? Ni hablar, totalmente de acuerdo con vos. Pero bueno, volvamos un poquito para atrás y empecemos del principio. ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo fue que te empezaron a interesar todos estos temas comunicativos? ¿Cómo arrancaste con el periodismo? ¿Cómo arrancaste a escribir? Contanos bueno, un poco sobre eso. Te voy a contar una particularidad. Empecé a leer a los 4 años. Me he criado en un ambiente de libros con mi... Bueno, mi abuelo era un gran lector. Mi vieja es una buena lectora también, mi abuela. Y empecé justamente en ese ámbito por el disfrute de los libros, de los diarios, a muy temprana edad. Lo cual a mí particularmente como que ya tenía decidido que quería seguir por ese camino, porque además fue el primer camino hallado a una temprana edad. Claro, entonces, sí, después, sí, se te mostró rápidamente. Absolutamente. Tempranamente. Entonces, después es muy difícil, o por lo menos creía que era muy difícil desapegarme de ese hilo, ¿no? Uh-huh. Yo ya cuando tenía 14, 15 años, básicamente empecé a escribir mis primeras cosas, que lo bueno que sirve ya ir sumando y acumulando experiencias es poder revisar esos primeros escritos con los últimos que tengo publicados y obviamente uno se pone contento porque en cierta forma puede mejorar, claro, cada vez más la forma y el contenido de aquellos prematuros escritos. ¿Qué te produce cuando lees uno de esos antiguos? Primero que me produce muchísima nostalgia. Obviamente, entre las primeras cosas que uno escribe siempre suelen ser vinculados a los desencuentros amorosos, uh-huh, y esas cosas muy triviales, lo que es para mí ahora decirlo. No sé si ahora escribiría tampoco algo de eso, o por, claro, lo menos utilizaría la escritura para comunicar lo mal que me va en el amor, por ejemplo, ¿no? Pero sí, uno, por lo menos a mí, y generalmente con la gente que puedo conversar sobre eso, siempre estamos de acuerdo en que los primeros escritos jóvenes de la secundaria han sido eso. Tienen que ver con eso. Y mucho tiene que ver un amigo, Francisco del Toro, Pancho, en el que fue compañero mío de la secundaria toda la vida y que obviamente después de la secundaria seguimos manteniendo el vínculo, que los dos en el aula ya teníamos decidido lo que queríamos hacer y que era periodismo. Entonces también mucho ha contribuido tener de algún modo un aliado en ese aspecto, claro, para después, ni bien terminada la secundaria, bueno, definitivamente explorar el campo de la comunicación y del periodismo, ni bien terminada la excursión, sí, por, sí, Bariloche, por ejemplo, ¿no? Vos sabés bien de eso. Sí, sí. Che, bueno, qué bueno que se te haya presentado de esta manera, ¿no? Creo que está buenísimo. Mucha gente, me incluyo, a mí me pasó algo totalmente diferente, ¿no? De decir, bueno, o renegar, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué nunca se me dio de temprana edad Yo lo, reniego muchas lo cosas que me gustaba de chiquito para poder hoy de grande ya tener, viste, ya el camino formado. Y bueno, todas las casas son distintas, todas las vidas son diferentes y todas tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas. En tu caso está buenísimo porque conocer eso de temprano te dio la posibilidad de poder desarrollarte. Digamos, hoy, ¿cuántos años tenés, Manu, vos? Y voy a cumplir 29. Con 29 años. 28. Con 28 años ya tenés una trayectoria interesante en lectura, en conocimiento, en laburos. Sí, veníamos hablando fuera de micrófono. Nunca se deja de aprender. Últimamente estoy en esa. Yo no sé si me dejo llevar más bien por una trayectoria. Yo creo que el camino lo vamos gestando día tras día, en mi caso lectura tras lectura y aprendizaje tras aprendizaje. Trato particularmente de exponer esta idea, jamás de imponerla. Bien. No me gusta todo lo relacionado con una imposición de una idea, algo que últimamente en la comunicación está pasando, lo vemos cotidianamente desde la hojita de un diario, por más que últimamente no se lean más diarios y esos diarios vayan recurriendo a otro formato, ¿no? A un formato más digitalizado, claro. Pero es todavía una vieja forma. Y después, bueno, básicamente esa idea de exponer la idea, por eso también agradezco mucho este espacio y que me hayas invitado para simplemente exponer cuál es mi pensamiento en este aspecto de la comunicación, ¿no? Y ahora voy a continuar tomando un mate. Bueno, tomate un mate tranquilo. No, el agradecido soy yo que hayas venido y que hayas querido acceder y compartir este espacio que se trata un poco de eso de que cada uno pueda expresarse y decir lo que siente sin ningún tipo de censura ni nada, porque todos tenemos cosas importantes para decir y bueno, está buenísimo, Manu. Che, bueno, ¿cuál fue tu primer laburo, digamos, oficial con respecto a la comunicación? El primer laburo, todavía me acuerdo como si fuese hoy. Yo vengo del campo de la disciplina del periodismo deportivo, del cual es una profesión extraordinaria. Lo que tiene que con el tiempo uno se inicia en ese campo de periodismo deportivo para después ir ampliándose a una rama más generalizada del periodismo y de la comunicación. Mi primera experiencia fue en radio, un viernes a la noche, en un partido de fútbol acá en Dorrego, en una victoria de Independiente, 3-1 sobre un club que se llamaba Social Pehuenco, que después mutó y se denominó Unión Pehuenco, por un campeonato federal, del torneo federal C, que vendría a ser el quinto escalón del fútbol argentino. Mirá. Bueno, ahora ese torneo incluso desapareció y bueno, como también ha desaparecido el otro, que en su momento era el Argentino A, perdón, Argentino B, claro, y Federal C. Bueno, ahora hay cuatro categorías en el fútbol argentino. Bueno, otro día podremos hablar largo y tendido de las estructuras y los poderes de la AFA y del fútbol, pero lo recuerdo como si hubiese ocurrido ayer por la noche, ¿no? ¿Y qué estuviste de comentarista o...? Estuve en campo de juego. En campo. Sí, escuchaba por supuesto el clima, las indicaciones de los técnicos. A partir de ahí me dio mucho material para empezar a escribir algunas cosas y ver el fútbol desde otra perspectiva, claro, ¿no? Mucho más terrenal. Sí, sí, sí. Que eso es lo que todavía trato y considero que he tratado de desarrollar gracias a la literatura, ¿no? Claro. Tratar de que, bueno, hacer más terrenal el espacio que y el ámbito o el mundo que uno conoce. Y me parece que he encontrado esa forma, que me siento cómoda, pero que, como bien decíamos hoy, si uno puede seguir buscando más elementos, los va a ir en búsqueda. Uno no se queda quieto en eso. Creo que me has comentado en alguna otra oportunidad que tenés como referente a Fontana Rosa, ¿no? En esta historia de literatura y deporte. Es que las primeras lecturas personales fueron justamente del Negro Fontana Rosa, de Soriano, de Galeano también, que ayuda a pensar no solamente el fútbol, sino la vida desde otro ámbito. Claro. Desde su propia mirada también crítica. Es muy interesante cada palabra y el porqué de estar colocada la palabra donde tiene que estar. Claro. Yo me fijo mucho en eso. Como sí, sí, sí, sí. Por eso podés distinguir los buenos escritores, o por lo menos, no me gusta distinguir los buenos y los malos escritores, que seguramente los hay, sí. Pero te da a entender por qué, por ejemplo, Galeano ha sido lo que es todavía al momento de pasar página, por ejemplo. Claro. Y en esas cosas es lo que trato de encontrar, el por qué todavía el tipo está vivo, ¿no? Sí, sí. Más allá de su ausencia física. Sí, sí, sí. Dejó. En cada palabra me parece que uno encuentra la vida que todavía tiene. Ni hablar. Y eso que decís vos, ¿no? Que te asumís como, primeramente, como un lector, creo que los grandes escritores pensaban lo mismo, ¿no? Primero asumirse como lector. Y me acuerdo del caso, me viene a la mente el caso de George Harrison, ¿no? Guitarrista de los Beatles, que decía, no me digan que soy un guitar man, con que me digan que soy un amante de la guitarra, ya está, me conformo. Bueno, y era eso. Exactamente, y comparto mucho esa idea. Además, el proceso de la lectura siempre enseña y uno después uno puede escribir, pero para mí el primer paso está en la lectura como herramienta fundamental de educación y de aprendizaje. Y últimamente me pasa que, y volviendo un poco y relacionándolo con la comunicación, que en los medios no encontrás gente o periodistas que tengan ese hábito por la lectura en la actualidad. Y me pasa, me pasa cuando voy a... yo no tengo televisión y lo único que consumo para leer son diarios y por supuesto la radio como fiel amiga, ¿no? Pero me resulta cada vez que, por ejemplo, voy a almorzar lo de mis padres o cuando recurro a algún que otro lugar, televisión encendida, noticiero, y el periodista siempre inculca un mensaje que no sé si está tan están de acuerdo con, primero, lo que él cree, pero después en ese mensaje encuentro reiteraciones de conceptos, reiteraciones de palabras. Y esas cosas es lo que por ahí vos la podés contrarrestar justamente teniendo ese hábito de la lectura y no frenarte en eso. Claro. No frenarte. Por más que tu cara se reproduzca a través de millones de pantallas, sí, sí. Vos tenés que por ahí tener ese hábito inculcado. Además, porque la misma profesión te exige a leer todos los días. Y yo veo eso. Encuentro eso en los, claro, grandes canales de, sí, aire, sí, sí. Cada vez que puedo mirarlo. Uh-huh. Tiene esa falla, ¿no? Que sería primordial, ¿no? Para un comunicador. Yo particularmente pienso que sí. Sí. Pienso que sí. Además, se ha perdido bastante el placer por la lectura. Sí, totalmente. En los tiempos que corren, digamos, que apremian, proponen esa vertiginosidad para que uno no se siente una hora, dos, tres a hojear un libro, leerlo y procesarlo, ¿no? A mí me pasa, lo comentaba con un amigo el otro día, de escuchar un disco, ¿no? Escuchás un disco y para vos poder procesar y profundizar en ese disco tenés que escucharlo no una vez, tenés que escucharlo las que sean necesarias, 10, 12, 15, bueno, depende cuánto te guste o no. Ahí recién uno va a poder interiorizar la información. Ahora, si escuchamos un disco hoy en la noche, lo consumimos y después no lo volvemos a repensar, a meditar, a analizarlo, esa información pasa como de largo, ¿no? No te nutre en nada, digamos. Y creo que tiene que ver con esto de la velocidad de los tiempos, ¿no? Sí, absolutamente. Y volvemos, si querés, también lo charlábamos fuera de micrófono, al tema de la lectura del Principito. Claro. Uno se encuentra con el Principito a una edad temprana. 8, 7, 8, 9 años. Uno lo lee, bárbaro. Ahora... encontrás el Principito en la biblioteca de tu casa, con 20 años que han pasado como si nada. Sí. Te lo pones a leer y definitivamente, al dar vuelta a una página, la lectura es nueva. Le das una resignificación nueva a esa lectura, y con los discos pasa exactamente lo mismo. Claro, totalmente. A mí me pasó con Arto de Pescado Rabioso, me pasó con Clicks Moderno de Charlie, que lo escuché, no te digo 2 millones de veces, pero sí. Lo pude escuchar por lo menos 4 veces a cada uno de esos 2 discos. Sí. Ah, bueno, ¿entendés el mensaje? El mensaje por qué lado quiere ir Spinetta y Pescado en los primeros años de la década del 70. Y si querés, 10 años después, hasta que surgió la etapa solista de Charlie con Clicks Moderno, que para mí es el mejor disco de Charlie por escándalo, de la etapa solista. Pero por escándalo. Che, Manu, ¿y ves muchos también músicos que no leen, digamos? ¿Te das cuenta o prestas atención en eso? Yo te voy a comentar y confesar 2 cosas. Primero, soy un músico frustrado y un futbolista frustrado. Con eso, para el campo de la música, yo me limito a escuchar y aprecio muchísimo a cada uno que tiene la virtud de tocar un instrumento. Después, en cuanto a la teoría, desconozco. Tengo que tener esa humildad para decir... que lo desconozco, porque simplemente soy oyente del arte. ¿Pero te das cuenta cuando un músico ha leído un autor o no? ¿O tiene la riqueza por ahí en el vocabulario de un tipo que lee? Sí, en ese aspecto me doy cuenta, pero también hasta lo puedo dejar pasar. Bien. Justamente por mi propia condición de que yo no sé tocar un instrumento. Y él sí. Sí, y aparte la música también habla por sí misma, tiene su propio lenguaje. Seguro. Entonces, mencionás una palabra fundamental ahí. El tema de los lenguajes. Claro. El tema del lenguaje artístico, ya sea en el campo de la música, en el campo de la literatura, se expresa, me parece, por sí solo. Claro. Y también en la comunicación, ese tipo de lenguajes es lo que hoy considero que está en detrimento. Justamente por las formas que tenemos para comunicar respecto a una idea, a una posición política, a un libro que se ha querido leer, a un tema determinado, pero es como que si uno no lee, no alimenta ese lenguaje. Claro. Y yo, por ejemplo, actualmente me toca dar clases, ¿no? Estoy dando clases en un colegio secundario y eso es lo que trato de inculcarle a mis chicos. Sí, son mis chicos. Es una etapa, una vocación, el tema de la docencia, que yo particularmente no... eso sí que no, básicamente no lo había pensado, claro. Pero que se fue gestando. Mirá qué bueno, eso es buenísimo. Y me siento muy cómodo. Hay una ventaja, por lo menos para mí, que me le ha dado la comunicación, que es poder pararme frente a un aula y poder transmitir cada uno de los conceptos que tengo pensado. Y porque no es nada fácil, digamos, tomar ese rol de la nada, digamos... O sea, sin previa experiencia, calculo que debe ser bastante difícil. Y bueno, buenísimo que con tu laburo, digamos, te haya facilitado esa, adquirir esas herramientas para poder hacerlo, ¿no? Seguro. Y sobre todo cuando uno tiene, como decías vos, conceptos o mensajes que quiere transmitir, creo que... Sí, exponer, ¿eh? Exponer, exactamente. No, pero imponer nada. No, imponer no, obviamente que no. Pero sí sentir que es necesario hacerlo para el bien de los chicos, para el bien de si quieres, un granito de arena que estás aportando a la humanidad. Sí, por ahí sí, es bastante amplio. Es amplio, pero bueno, pero es real, digamos. Y bueno, ¿para qué enseñás? Es una semilla que estás plantando, estás tirando ahí, bueno, que la quiera, digamos, regar, que la riegue. A mí me pasa que me encuentro... y te voy a explicar por qué pienso que no todo está perdido, como dice Fito. Pero me encuentro... Obviamente hay cursos y cursos. Y te voy a hablar un poco de mi experiencia como docente en estos últimos días, ¿no? Pero me encuentro con chicos de 14, 15, 16, 17 años. Que por lo menos... tienen una opinión formada de las cosas. Uh-huh. Tienen un conocimiento. Tienen una idea. No son, si se quiere, yo me pongo siempre a establecer un paralelo y me veo a mí con esa edad. Y está bien, sí, yo leía también, pero no tenía los espacios para poder comunicar cuál es mi pensamiento, cuál es mi idea a esa temprana edad. Claro. Sí lo podés encontrar escribiendo alguna cosita, sí, sí. Pero después es como que no se le daba lugar no. A los jóvenes para que por lo menos puedan armar un debate, sí, sí, sí, sobre temas verdaderamente importantes. O tener un pensamiento crítico a temprana edad, eso creo. Bueno, es que la escuela, el primer principio de la escuela tiene que ser ese. Claro. Fomentar un pensamiento crítico en los jóvenes, sí. En los alumnos. Desde mis clases, yo doy literatura en cuarto, en sexto estoy dando ahora también, y trato siempre de generar a partir de un escritor, a partir de una obra literaria, poder vincularlo con temas, con otras cosas, que no se quede solamente en el texto. Claro, porque claro. El texto puede fluir hacia un montón de variables. Exacto. Variables políticas, variables socioeconómicas. Claro. Si no sería un texto muerto, ¿no? Si queda en el papel ahí, literal. Y uno, por ejemplo, últimamente está tratando de explicar a Cortázar, ¿sí? Bueno, el lunes se cumplió un nuevo aniversario del natalicio de Cortázar y se me permitís, esto soy es una opinión meramente personal, de todas las dicotomías que tenemos los argentinos, en literatura generalmente está o te gusta Borges o te gusta Cortázar. Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo Soda Stereo, Los Redondos. Sí, y no hace, por supuesto, no hace mal ni escuchar a ninguno de los dos, ni leer a los dos. Claro. De un tema de Soda paso a un tema de Los Redondos. Claro, totalmente. De una lectura de Cortázar pasás a una de Borges. Bueno, yo particularmente me pongo la camiseta de Cortázar. Bien. A full. Bueno, pero eso vamos a charlarlo dentro de un ratito. Bueno. Está buenísima la charla. No, ni hablar. Es el fluir de... Por supuesto, está saliendo así y está buenísimo la charla con Manuel. Vamos a escuchar un tema y seguimos en el segundo bloque. Vamos a escuchar a Boy Pablo con Every Time. Met him yet. rockets land by her fingers. But he replies with okay every time, every time. She doesn't know who he is. No, she doesn't know what he's up to. Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Curioso pétalo del sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Bueno, seguimos en Incomunicados acá, charlando con Manuel Mendiondo, una charla súper interesante que da para hacer por lo menos 3-4 programas. Hay gente que tiene muchas cosas interesantes y bueno, en una hora y monedas no se puede sacar todo el jugo que uno quisiera, pero bueno, funciona así esto, ¿no? Bueno, ¿te gustan los Simpsons? Sí, obvio. No soy un fanático. Uh-huh. De hecho, gracias a una relación anterior, me inculcó el tema de los Simpsons. Una mujer, lógicamente. Pero no es que tenga el hábito de acostarme a ver temporadas maratónicas de los Simpsons. Sí, pero sí, sí hay cosas interesantísimas que se pueden destacar. Sí, sí, por supuesto. Perdóname, yo desde el aspecto de la mirada del creador de los Simpsons sobre la realidad estadounidense, es por el lugar que yo puedo entrar a los Simpsons. Claro. Sí, sí, de la mirada crítica que tiene sobre la sociedad estadounidense y sociedad en general, ¿no es cierto? Seguro. Y a mí lo que, digamos, y a mí, a varios, les llamó la atención, y que yo la vivo en carne propia, es que es un hecho cultural, ¿no? Que ha atravesado, digamos, varias generaciones. No sé si varias, pero por lo menos dos. No sé, yo me crié viendo Los Simpsons y hoy mis hijos también ven Los Simpsons y compartimos ese gusto que le ha pasado a varios padres, ¿no? Con sus hijos, eso. Es genial porque en cierto punto es una unión, ¿no? Claro. Pero sí, por eso también el mérito de tantos años consecutivos en el aire y la capacidad de, supongo, de reinventarse ante cada capítulo, cada temporada. Totalmente. Cada historia sí. que se quiere contar a partir de a partir de una familia tradicional. Estadounidense, ¿no? Totalmente. Pero bueno, el asunto que acá tengo un poco la biografía de Matt Groening, que fue el creador, que no le fue así tan fácil, digamos, llegar a poder ser exitoso en su laburo. Un dibujante desde el comienzo, su padre Homer, también Homer Groening, era dibujante, entonces como que ya creció en una familia de artistas. Y bueno, durante sus estudios, digamos, tampoco tuvo sus problemas de atención, ¿no? Porque se la pasaba dibujando, qué sé yo. Fue evolucionando así a los ponchazos, terminó de estudiar. Él es originario de Portland, de Oregon. Y bueno, después cuando se pudo recibir en una universidad pública, digamos, así, donde no le exigían demasiado, optó por irse a Los Ángeles a probar suerte. Así que bueno, nada, la estaba pasando súper mal. Vivía en un lugar feísimo, ruidoso, un departamento, un barrio bastante complicado. El trabajo que tenía también era malo para él, sus amistades, todo venía todo muy mal. Hasta que decide comunicar a los padres lo mal que le estaba pasando, mandarle una carta. Y esa carta, en vez de hacer una carta común y corriente con palabras, decidió hacerla mediante una historieta que se llamaba Life in Hell, o sea, Vida en el Infierno, ¿no es cierto? Así forma que, de comunicarse. Claro, una forma de comunicarse no convencional, digamos, con sus padres. Bueno, el padre lo podría entender, ¿no? Porque también se dedicaba a lo mismo. La cosa que publicaron esa historieta, Life in Hell, y prontamente ya obtuvo éxito en el underground estadounidense, y a los pocos años ya era publicada por más de 200 periódicos en todo el mundo. Pasado eso, recibió la llamada del productor reconocido, que es James L. Brooks, un tipo que ya tenía en su haber Oscar, Grammy y todo, y le propuso que le tire una idea para un programa de televisión que había ahí, para unas publicidades, de hacer algo animado. Y ahí donde dicen que 15 minutos antes de la entrevista con el productor, boceteó ahí la familia que era de él, ¿no? Porque los nombres de la familia de los Simpsons son de su propia familia, ¿no? Homero, Marge, Lisa, Maggie, y bueno, él se cambió de Matt a Bart. Así que bueno, nada, así fueron los comienzos. Después el resto ya todos lo conocemos, cómo fue evolucionando. Pero bueno, nada, después, digamos, los Simpsons, como dijimos al principio, es materia para sociólogos, antropólogos, psicólogos, ¿no? En materia de estudio permanente. Sí. Y bueno, acá tengo un artículo interesante donde, en un capítulo de la temporada 23, hablan de las redes sociales, ¿no es cierto? Un tema que, bueno, que sigue haciendo ruido, ¿no? En nuestra sociedad, que la ha cambiado hasta el paradigma de cómo el paradigma, ¿no?, de la comunicación. De la comunicación, exactamente. Se hace política por WhatsApp. Exacto. Así que imagínate, sí, la influencia que actualmente tiene. Sí, sí, sí. A ver, nosotros hasta producimos el contenido y lo tratamos de visualizar a través de las redes sociales, que su alcance es ilimitado, por cierto. Sí, sí, sí, es una cosa. Y se vio mucho, no sé cómo lo viste vos, estas últimas elecciones, bueno, todavía no fueron todavía del todo, las no se completaron. Sí, bueno, las PASO y las que vienen, digamos, cómo han aprovechado, ¿no? Bueno, a comunicar. Bueno, si vamos al caso, en Brasil Bolsonaro ha llegado a la presidencia por una masiva, primero por una masiva publicidad, y desde esa publicidad subordinada a las redes sociales, hoy tenés a un tipo como Bolsonaro, con las ideas que tiene, que no comparto en absoluto, pero sí, siendo presidente de una potencia como lo es Brasil. Totalmente. Y con todo lo que está pasando, y si hablamos del contexto en la actualidad, todo lo que está ocurriendo con las Amazonas, realmente sí, sí, te deja a entrever de que es una jugada sumamente política. Sí, sí. Pero bueno, se trata de ocultar ciertas esferas de poder. Y como se trata de ocultar justamente eso. Claro. No, tremendo, tremendo cómo se puede manejar todo desde la comunicación. Y creo que, bueno, hemos hablado muchas veces, la percepción que uno tiene del mundo es gracias a la comunicación, a lo que le han dicho a uno que es así, así, asá. Uno, bueno, cuando se puede dar cuenta, trata de construir un poco ese mensaje bastante, no implícito, sino explícito, ya así, sin ningún tipo de resguardo. Así que bueno. Bueno, el tema de volviendo al tema de los Simpson, este capítulo, que se llama Red Social, habla de Spring Face, que es, digamos, el nombre, el seudónimo que utilizan para referirse a la red social Facebook. Bueno, tiene que ver más que nada con Lisa Simpson, que es la más crítica, digamos, de todos dentro de la familia. Y bueno, nada, es una escena donde Lisa entra a una tienda de juegos, un centro comercial, perdón, pidiendo un artículo con el que poder crear algo propio. La vendedora le deniega tal demanda por el principal motivo de que todos los artículos que ofrecían se habían producido para que los compradores no pensaran ni inventaran nada novedoso. La vendedora defiende los intereses de la empresa y amenaza a Lisa Simpson ante la posibilidad de que creara algún producto nuevo y que tuviera éxito. Tales hechos únicamente deberían corresponder a las grandes empresas encargadas de la comercialización y el enriquecimiento productivo. El diálogo entre Lisa y la vendedora es este. Dice Lisa: me gustaría crear algo propio. ¿Tienen paquetes sin ningún tema? La vendedora le dice: no, utilizamos la imaginación por ti. Lisa le contesta: compraré alguno de estos y construiré algo diferente. Y la vendedora le responde: hazlo y tendrás que construirte un abogado. Ahí, al toque, ¿no? Ya, como digamos... el sistema está preparado para que uno ni siquiera piense, los chicos, ¿no?, de a temprana edad, le pongan esto así. Además está demostrando que la creatividad te limita en este tipo de casos, ¿no? Claro, sí, sí. Te sí. Limita permanentemente a ese juego creativo, que es justamente lo que se busca, ¿no? Claro. Que una persona, además de ser crítica, tenga esa capacidad creativa, ¿no? Totalmente, ni hablar. Pero bueno, creo que el sistema hace si puede de las ir suyas. En contra, sí, va lo va a hacer totalmente. Después, otro del mismo otra escena del mismo capítulo trata de los factores causa que inducen en la creación innovadora de la protagonista es el rechazo explícito de sus compañeros de clase y por consiguiente se plantea un escenario donde Lisa no tiene amigas. Entonces Lisa le dice al padre, a Homero: no tengo amigos. Y Homero le dice: bueno, si querés hacerte amigos, usa mi nueva computadora, así lo vas a conseguir. Y bueno, acá analiza un poco la cuestión de los amigos reales y amigos virtuales. Son uno de los hechos que más se repite, digamos, a través del capítulo. Las amistades virtuales suponen un fenómeno antropológico novedoso. Ha abierto un nuevo campo en análisis, bueno, de las investigaciones sociales y psicológicas. Los guionistas, digamos, apuntan básicamente a eso, ¿no? Creo que debe haber en el equipo de producción de los Simpsons, no solamente dibujantes, sino debe haber diferentes profesionales, ¿no? Seguramente. Intentando poner el dedo en la llaga a todas las cuestiones. Sí, además que sirve de sustento para que el capítulo logre transmitir todas estas problemáticas o todas estas cuestiones reales en este último tiempo. Claro, ni hablar. Después otro obstáculo con el que se encuentra Lisa, dice: bueno, tendría más amigos si supiera qué le gusta a la gente, pero no puedo saber qué le gusta a la gente si no tengo amigos. Es un círculo vicioso, ¿no? ¿no? Ese reflujo de la situación. Dice, en la actualidad, a través de las redes sociales, somos conocedores de gran parte de la individualidad de las personas. Nos hemos acercado a ellas a partir del conocimiento de sus gustos. La red social se ha convertido en un espacio virtual donde cada persona expone públicamente cuestiones que antes reservaba únicamente para las relaciones sociales más cercanas. No entramos a valorar éticamente los efectos de la exposición pública de nuestros gustos e inquietudes. La afirmación que hace Lisa dice, a través del espacio virtual no necesitamos conocer el gusto de las personas para que formen parte de nuestro círculo de amistades. Lisa sugiere una idea que hace una década era primordial en nuestras relaciones personales, la imposibilidad de conocer el gusto de las personas si no eras capaz de mantener relaciones de cercanía y amistad. Bueno, es algo, un fenómeno que ocurre hoy en día, ¿no? Uno, digamos, a través de la red social no necesita, digamos, conocer a alguien para ser, entre comillas, amigos, ¿no es cierto? Sí, seguro. Además, guarda que también a través de las redes sociales uno puede conocer personas muy valiosas. Sí, claro, sí. Sí, es sí. Un canal más que, bueno, definitivamente influye en el desarrollo no solamente de uno, sino de gran parte de una comunidad, ¿no? Pero yo a través de las redes sociales conozco personas muy valiosas también, que quizás sin las redes sería imposible haberlas conocido. Claro. Como tal vez, sí, qué sé yo, sería medio utópico, pero también me parece que va, si me pedís una opinión, va en el uso que le quiere dar uno. Sí, totalmente. El uso. Sí, sí, sí. Marcás una disposición, si se quiere, de lo que uno desea expresar, desea comentar o desea simplemente bueno, ver cómo piensa esta persona, cómo piensa esta, qué sé yo. Últimamente las redes se utilizan para todo, hasta para informarte. Sí, sí, sí. Específicamente Twitter. Sí, sí. Por Twitter hoy en día, como red social, influye demasiado en el campo de lo noticioso. Uh-huh. Sí. Sí, viéndola de ese lado, obviamente que coincido plenamente en eso, ¿no? Que cada uno la utiliza como puede, ¿no? Y se puede sacar provecho, digamos, bien utilizada. Acá también plantea lo siguiente, digamos, en cualquier relación, siempre alguna situación de poder hay, ¿no? Cualquier relación interpersonal. Digamos, como que la red social democratiza un poco, ¿no? Esa situación de poder, si bien también responden a las mismas reglas, uno a través de la red social puede, digamos, democratizar su opinión, su forma de pensar. No hace falta ser experto en ningún tema para poder decir lo que se piensa, y bueno, es una característica que responde solamente, digamos, a las redes sociales y como herramienta, ¿no? Como herramienta de expresión. Y llevándolo al tema de las amistades, ¿no? Cómo conseguir amistades en la red social funciona de completamente diferente como funciona en la vida real, ¿no? Uno para hacerse amigos en el mundo real, digamos, tiene otras reglas que cumplir, totalmente distintas y mucho más complejas quizás que la red social, que está solamente apretando un botón que dice solicitud de amistad. Sí, sí, hoy en día, bueno, está todo un clic. Sí, está todo por un eso. Clic y bueno, en cuanto a las conductas y a los comportamientos, yo la verdad tanto estudio en ese aspecto, en ese campo no tengo, pero sí también obviamente en lo concerniente a mí trato de ser muy medido en lo que deseo compartir en una red. Hay veces que uno por ahí en el fluir del tiempo, si tiene un espacio libre, las utiliza para

sobreestimulación. Estamos llegando a unos niveles de sobreestimulación que nos están dejando cada vez más solos. Siempre había pensado que buscar la sobreestimulación era una forma de evadir la soledad. Seguro que es así en el inicio para muchas personas. Miro el móvil para no sentirme solo, cuando no tengo nada que decir o no tengo quien me escuche. Pero mirando aquí y allá, la energía se escapa por los sentidos y nos quedamos exhaustos, agotados y vacíos. En la sobreestimulación, la energía está dividida y multifocalizada. Esta se agota dejándonos sin fuerzas para poder sentir nuestro interior. Hay desierto en mí. No hay nada que tenga forma porque nuestra vivencia es de desintegración. Como si solo pudiéramos ver formas y colores deslavazados que no nos dan sentido de ser ni de pertenecer. No podemos tener ninguna reflexión coherente, ni tenemos tiempo para poder organizar un pensamiento crítico, ni la posibilidad de experimentar las conexiones estables que nos dan un sentido de pertenencia y solidaridad. Nos deserotizamos y nos pornografiamos, y al final solo quedan emociones primarias como el miedo y la agresividad. Quizá para combatir la desintegración nos volvemos crédulos y adoptamos una actitud de defensores acérrimos de una teoría conspiranoica en la que nos podemos sentir seguros en el miedo. Y así va el mundo. Una sociedad de seres desintegrados, pasto de psicópatas. Urge crear una comunidad de pensadores libres e interdependientes. Necesitamos generar un antídoto contra este veneno cultural que nos aboca a una sociedad en donde cada vez más hay muchos seres juntos. Ana Cortinas Palleras, psicóloga. Bueno, seguimos acá en Incomunicados con Manuel Mendiondo. Manu, bueno, para seguir un poco la entrevista de tu trayectoria como comunicador, ¿en qué proceso estás ahora? ¿En qué proceso estás, digamos, dentro de la comunicación? Seguir explorando el campo del periodismo literario. Bien. Sí, estoy... Más que nada me parece que uno tiene que escuchar la calle. Trato permanentemente de escuchar a nivel general, pero particularmente la calle. Y a partir de ahí uno puede encontrar, justamente la calle te brinda historias. Te brinda historias. Te brinda situaciones y a partir de ahí, utilizando el periodismo literario, ya creo haber dicho sin temor a ser reiterativo, pero y a partir de ahí tratar de, bueno, darle un enfoque a eso que pretendo contar. Uh-huh. Desde este nuevo género, ¿no? creo que estoy, me siento cómodo realizando, qué sé yo, por ejemplo, desde ir en Dorreo, te voy a poner un ejemplo muy vulgar de este año, pero Ferroviario acá cumplió 100 años y un miércoles a la noche se hizo una caravana con una bandera gigante de 100 metros, uh-huh. Un miércoles a la noche en Dorreo, que no pasa básicamente nada. Uno, a partir de ese suceso, de esas caras que uno ve, tengo amigos que también asistieron, trata, bueno, de ir buscando, sí, el matiz informativo, el matiz periodístico, sí, pero también de buscar otros elementos para hacer, si se quiere, un relato, una crónica que yo busco que sea atractiva. También soy consciente de que hoy en día, y te lo voy a relacionar con el tema de la comunicación, con el tema de las redes, si querés, hoy en día, y bueno, con el tema principalmente de la lectura, uh-huh, que hablábamos antes, hoy en día la gente busca una noticia sintética, un escrito, si puede tener un párrafo mejor, sí, sí. A veces la gente se informa solamente por leer un título y no un desarrollo de ese título. Sí, totalmente. Uno es consciente de eso, pero bueno, también me parece que a partir del estilo que uno sigue, o del estilo que uno tiene, el lector sabe con lo que se va a encontrar de parte de mí, en claro, este caso. Ni hablar. Y podrá ser, perdóname, y podrá ser un lector, podrá ser 10, podrá ser 150, los que sea, pero bueno, si en definitiva el lector se encuentra con lo que yo quiero decir, estupendo. Y a veces puede estar a favor, en contra de la forma, pero que se genere justamente ese hábito de la comunicación a partir de un texto, a partir, claro, de las palabras que uno dice por un micrófono, es bárbaro. Sí, sí, sí. He leído alguna nota de algún escritor importante donde decía que los libros, digamos, o los textos tienen que interactuar, tienen que ser una conversación viva, ¿no? No solamente puesta ahí, ¿no? Que sea un adoctrinamiento de la información, sino generar ese flujo, ¿no? De entre el lector y el escritor, ¿no? Y en el caso de la escritura. Es que en la escala está el texto, el escritor o el autor y el lector. Son tres pilares fundamentales de una comunicación. Lo hablábamos el otro día también, hasta de una obra, de una pintura, sí, donde hay un montón de elementos de la comunicación visual, uh-huh, que por ahí uno se para en un museo a ver una obra y lo más probable, si uno no tiene esos elementos de la comunicación que hacen a la comunicación visual, probablemente vea algo y le dé su propia interpretación. Sí, ahora, sí, sí. Si vos te nutrís de esos elementos de la comunicación visual, podés fijarte de la textura, del tema de las líneas, sí, del punto, de cuál trazos, es el punto focal, claro, de una obra. Sí, sí. Pasa, por ejemplo, y esto se lo inculqué a alguno de mis cursos, que leímos sobre Operación Masacre, por ejemplo. Uh-huh. Que en las últimas ediciones de la obra aparece el libro con en la famosa obra de un cuadro de Goya, de los, claro, Fusilamientos de Mayo, uh-huh, donde el punto focal de esa obra es la imagen del tipo presto a ser fusilado. Claro. Bueno, además tiene una concordancia con lo que Walsh quiere quiere contar, ¿no?, sobre los fusilamientos de José León Suárez. Sí, sí, sí. Pero bueno, de eso también se trata. De buscar, viste, siempre una relación con básicamente con absolutamente todo. Claro, sí, el periodismo sí, sí, también sí, es eso. Sí, sí. El periodismo también no es puede ser eso. Algo aislado y Absolutamente, y no puede, obviamente no es aislado de la realidad cotidiana, claro. De lo que, y vuelvo a ese a esa idea de poder escuchar la calle, ¿no? Claro. Ahí están todas las verdades, o la gran mayoría. No, verdad, no hay una sola verdad. Por eso, ¿no? Diferentes matices de la cosa. Manu, y bueno, nada, vamos a pasar al otro bloque, así quiero escucharte sobre este escritor que tanto te gusta. Vamos a, bueno, vamos para pasar al cuarto y último bloque, vamos a escuchar a Charlie con Total Interferencia. Este tema se va a hacer. entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender, lo que entiendes. Existen 9 posibilidades de no entenderse. Bueno, llegamos al último bloque de Incomunicados. Acabamos de escuchar a Charly García, que un tema que eligió Manu acá para compartir en el programa. Bueno, ya lo dijiste que tenés a Charly como uno de tus referentes en cuanto a lo musical y filosófico también, ¿o no? Charly, sí, por supuesto. Si uno acude a algunas entrevistas o bueno, a descifrar, si se quiere, la canción o los discos, y tanto Charly como Spinetta te plantean otras cosas que y te sumergen a campos más filosóficos, existenciales también, que por ahí otras bandas o otros autores no lo hacen, pero son formas. Por eso también me parece que vos hablás de rock nacional y en esa dicotomía, en ese binarismo que vivimos, que vive la sociedad argentina prácticamente de 1810 a esta parte, se encuentra con Charly o el Flaco, o el Flaco y Charly. Sí, sí, y lo más copado es que tanto Charly y el Flaco eran lo que son y siempre unidos, ¿no? Sí, sí, un complemento, digamos. Exacto, exacto. Y re amigos. Una hermandad ahí artística. Absolutamente, absolutamente. Bueno, y de eso vos sabrás mucho más que yo, pero es así. Che, y bueno, ¿y qué nos trajiste, Manu, acá para compartirnos en el programa? Traje más o menos una idea de el acercamiento de Julio Cortázar al deporte, especialmente al boxeo. Y voy a empezar primero con mi experiencia personal. El año pasado tuve la oportunidad de hacer un curso presencial en Buenos Aires a cargo de un docente, de un periodista y un escritor del carajo, y perdón por la expresión, pero es así, como es Ariel Scher, que a mí, imagínate la influencia que ha tenido en mí, que me enseñó a escribir básicamente, o me inspiró a escribir básicamente en los microcuentos. Uh-huh. No sé qué habrá visto de mí, pero en la primera clase recuerdo que me dijo, bueno, a vos te veo perfil para escribir más corto. Uh-huh. Y había leído cosas mías y había publicado en su página textos míos de una extensión considerable, si sí, quieren, sí, sí. Pero gracias a él, la primera enseñanza, vos fijate, que fue haber podido sacar algo de mí que yo desconocía, que era poder resumir ideas en el transcurso, si se quiere, de 4 oraciones, 5 oraciones como mucho. Y eso llevó una práctica, pero me convenció de que si alguien con la capacidad intelectual de Ariel en ese momento para poder hacerlo, bueno, ¿por qué no seguir ese consejo, ese aprendizaje? Bueno, y justamente este curso que hice, Deporte y Literatura, me permitió aún más acercarme a los escritores de vanguardia como Cortázar, como Borges. Uh-huh. Más allá de que yo ya venía haciendo la carrera, pero encontrarle el lado de, ponele, el lado deportivo. Uh-huh. En los cuentos de Cortázar, en novelas, digo Cortázar y lo personalizo en él, pero no solamente, por supuesto, sino en Borges, como te decía, en Manuel Puig, un escritor estupendo también de la literatura argentina, uh-huh. Y así como hasta en Albert Camus. Sí, sí, sí. Fíjate que para Camus, el fútbol, todo lo Camus, perdón, voy a citarlo a Camus. Todo lo que sé de moral se lo debo al fútbol, dice Camus. Ajá. Me parece que un escritor de su talla diga que le deba al fútbol, sí, sí, lo sí, que sí. sabe moral. Ah, bueno, me invita a pensar un poquito. Claro. Y bueno, traje en esas clases estupendas que duraron un mes de deporte y literatura. Y también un poco aprovechando que Cortázar, ya se sabe de mi fanatismo por él, y que el lunes hizo un nuevo aniversario de su natalicio, traje un poco sobre el campo deportivo de Cortázar. Uh-huh. Y la explicación que en entrevistas también ha dado sobre el boxeo, como un elemento más para agregar a su literatura. Esta semana me pasó algo en las clases interesantes, que lo voy a traer acá a modo anecdótico, pero en uno de los cuentos de Cortázar, que salió publicado en uno de sus primeros libros, en Bestiario, uh-huh. Circe, primero, que en ese cuento se puede hasta relacionar hasta con la mitología, pero también utiliza al boxeo dentro de ese cuento como un hilo conductor para explicar el porqué de la conducta de los personajes, y no solamente de los personajes principales, sino también de gran parte de la sociedad. Sí. Una de las primeras peleas y que Cortázar en su literatura y en su vida ha recordado siempre fue la pelea de Firpo Dempsey, uh-huh. en 1923. Este cuento Circe se basa en ese contexto, en la década del 20, sí. porque nos va a plantear justamente costumbres de la sociedad en esa época, uh-huh. o en esa década, mencionando algunos elementos más, como algunos discursos de la sociedad rural de aquel momento. Bueno, sí, sí, varios. En resumen, pero se centra también ya en uno de sus primeros escritos, como te decía, en esta historia, en la pelea de Firpo Dempsey, a tal punto de plantearla Cortázar años más tarde como una tragedia. ¿Y por qué como una tragedia? Y esto es lo que me sorprendió un alumno que desconocía de Cortázar, de los hechos sucedidos, de esta pelea. Sí. Entre Firpo y Dempsey, que bueno, creo que la historia conocida es que Dempsey termina ganando la sí. pelea por ayuda externa, sí, algo sí. que Cortázar consideró años más tarde, cuando se hizo, creo que cuando hizo 80 años de esa pelea, uh-huh. Si mal no recuerdo, 80, 70, bueno, más o menos por ese sí. número. Considera Cortázar que el resultado de esa pelea fue un robo, sí, sí, totalmente. Para los argentinos. Sí. Además porque, y como lo plantea en Circe, la sociedad argentina se había parado para seguir atentamente esa pelea. Uh-huh. La pelea entre Dempsey, sí, sí, sí. y Firpo. Además fue la primera pelea transmitida. Claro. Yo creo que hubo varias, esa ha sido de las primeras, ¿no? Pero qué loco que la sociedad se pare a ver las peleas, ¿no? Hubo peleas monumentales donde ocurrió lo mismo y significa, tiene que ver con otra cosa, ¿no? Como que, bueno, están peleando un poco por todos, ¿no es cierto? obviamente la representación de nuestro país, ¿no? A tal punto que Firpo se, más allá de haber perdido esa pelea, si bien Dempsey fue considerado uno de los mejores boxeadores en peso pesado a lo largo de toda la historia, Firpo, donde le pudo pegar una, le tuvo casi 15 segundos knockout. Sí, creo que lo sacó del ring, exagero, inclusive, ¿no? Lo sacó del ring, exactamente. y por esa acción, después, más allá del resultado, termina siendo o tiene la etiqueta de ser héroe nacional justamente por eso. Y Cortázar tenía 9 años cuando eso sucedió y fue un recuerdo que le quedó marcado para toda la vida. Para toda la vida. Y bueno, siempre que puede Cortázar incluir al boxeo en su literatura, lo hace. Tiene cuentos como Torito también. El Torito de la Pampa, le decían a Firpo, ¿no? Claro. Como también Después del almuerzo, que hace referencias al boxeo, que hay que poderlas captar a partir de algún concepto meramente del deporte, ¿no? Un concepto meramente del boxeo. Sí, sí, sí. Para poder entender y descifrar, este tipo utiliza o lo tiene por lo menos muy presente al boxeo. También Walsh, que te lo mencionaba hasta el hartazgo. Bueno, el pretexto, sin ir más lejos, de Operación Masacre es que se reúnen todos a escuchar la pelea de Lauce contra Loaiza. Lauce, también un gran boxeador hacia la década de los 50 de nuestro país, con el chileno Humberto Loaiza, que se disputó una pelea acá en Argentina. Y a partir de ese pretexto deportivo, sirve para los escritores como Cortázar, como Walsh, como el que fuere, para, bueno, darle un hilo constructor a toda una historia que se vendrá y que es, por cierto, formidable. A partir de eso, es como que, en mi caso, me sirve para transmitir mejor la literatura. Claro. O por lo menos las obras. Sí, sí, sí. Y entender de que el deporte no está exento de la sociedad, como algunos dicen. Ni hablar. No, por supuesto. Tiene que ver con la construcción cultural, ¿no? Como argentinos y como sociedad. Y creo que está buenísimo que los artistas puedan, digamos, entrelazar todas estas cuestiones. No solamente dedicarse a una parte exclusiva, ¿no? A un enfoque único que puede ser el arte, sin dejar de mirar, digamos, todo lo demás, todo el entorno, todo el contexto. Justamente que mencionabas este texto, ¿no? Que hablaste ahí del boxeo. En la semana le hice una nota al entrenador de boxeo acá del Polideportivo, Jorge Espinosa. Le mando un saludo si llega a estar escuchando. Y nuestro laburo también tiene que ver con lo artístico, una radio que se dedica a la música y al desarrollo del arte en sí, pero también es interesante eso, ¿no? Abrir un poco el panorama y buscarle otra cuestión. No es solamente, por ahí, el boxeo, uno puede mirarlo y decir, bueno, es violencia, o es violento, no me gusta, me causa rechazo. Hay otra cosa que tiene que ver con otras cuestiones que también se reflejan en el diario, en la vida, ¿no? De hecho, como le decía, le preguntaba en la nota, todos somos guerreros de alguna manera, ¿no es cierto? Y no siempre con alguna cosa estamos peleando. Seguramente, y fíjate que el boxeo para Cortázar, sin lugar a dudas, es una pasión. Y no necesariamente en el caso de Cortázar ha tenido que ir a gimnasios de boxeo para poder escribir. Y para poder escribir. Creo que también mucho se debe a la propia vivencia que pueda tener uno en la experiencia personal y más que nada en la cosmovisión del mundo que tenga. Claro. Eso me parece que es fundamental. No hace falta, digamos, pelearte las piñas con nadie para poder tener una Seguro, además... Una visión sobre eso. Seguro, y además Cortázar es una persona muy lúdica. Está todo el tiempo tratando de jugar. Por eso Rayuela, por ejemplo, ha sido lo que es Rayuela. Uh-huh. Una novela que sale en un contexto donde la gente atravesaba un gusto más interesante por la lectura. Es decir, donde se podía experimentar más. Y así, si vamos al caso con la música, década del 60. En la literatura es conocida como el boom latinoamericano, uh-huh. Pero si vamos a los 60... ¿Qué puede llegar a recordar uno? Está bien, no lo vivió, pero sí lo sabe. La década del movimiento juvenil. Sí, sí, sí. De la psicodelia. De la psicodelia. Bueno, se experimentaba muchas cosas. Sí. Los Beatles, a ver. Sí, sí. Sin ir más lejos. Entonces había un campo más abierto y más experimental a la lectura. Rayuela rompe con todo... el orden de lo establecido. Hay referencias hasta del fútbol en Rayuela. Uh-huh. Hoy, paradójicamente, los punteros del campeonato del fútbol en la Argentina son Boca y San Lorenzo. Y Cortázar se pregunta a partir de los personajes de Horacio Oliveira y de La Maga. Se pregunta esta dicotomía: si San Lorenzo o Boca. O Boca, claro. Junior. Fíjate, sí, sí, sí. Cómo se puede, ¿no? Jugar. Yo juego diciéndote esto, imagínate Cortázar escribiéndola en ese momento. No, no. Pero bueno, hay en Cortázar lúdico, hay muchos símbolos en Rayuela y por supuesto en varios textos más. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? También de. Y me contabas el otro día que te sentías bien en el hecho de que. La forma de pronunciar las R's tenían íntimamente relacionados. Y... Gracias a Cortázar he superado un gran trauma que es la pronunciación de la letra R, afrancesada. Buenísimo. Sí, creo que a mí no me... Antes era un trauma y ahora ya no. Es una característica de tu persona. Claro, exacto. Y nada más y nada menos. Y además la clave está en aceptar al otro de la forma. Ni hablar, por supuesto. Y bueno, y nada más y nada menos relacionado con este genio de la literatura argentina. Así que sí, yo lo sirve. Para mí me ayuda mucho para decirlo. Yo hablo como hablo porque Cortázar. Claro, soy. Chata. Bancate ese defecto. Exacto. Decía Charlie García. Sí. Che, y. Este texto creo que pertenece a Bestiario, me parece, Casa Tomada. ¿Qué, sí, ¿qué pensás de Casa Tomada? ¿Te gusta? Cuentos que sobresalen de Casa Tomada junto a Carta de una señorita en París. Dos cuentos estupendos de Cortázar. ¿Qué pienso de Casa Tomada? Bueno, la semana que viene casualmente voy a trabajarlo con los alumnos de cuarto. Buenísimo. Y es una novela que se... un cuento que se puede leer de distintas formas. Algunos estudiosos de la literatura afirman que es una alegoría antiperonista. Uh-huh. Se sabe que Cortázar ha sido un exiliado cultural justamente por no estar de acuerdo al primer peronismo. Después, en el pensamiento político de Cortázar va a haber una evolución muy grande que se la da el mayo francés. Vivió mucho tiempo en Francia. Uh-huh. Las influencias de Sartre y también de su última mujer, de Carol Dunlop, que bueno, adhieren al régimen sandinista en Nicaragua. Hay una evolución del pensamiento político de Cortázar, pero volviendo a Casa Tomada, muchos la consideran una alegoría antiperonista. Hay elementos marcados, interesantes. Que no me interesa por ahí, como se dice, hay un término ahora muy, muy en boga, que es spoilear, ¿no? Sí. Yo lo vinculo, no, yo no te voy a contar lo que es el cuento, no me interesa, sí, sí, sí, pero sí. Sin marcarte algunas cositas para que te interese leer el cuento. Los personajes, por ejemplo, una pareja de hermanos que cada vez van sintiendo más cierta invasión de parte de la afuera. Y el otro día, casualmente, en una clase con los chicos, imagínate a las 11 de la mañana, más que nada para empezar a descubrirlo a Cortázar y a empezar a leer Casa Tomada, decidimos, viste, realizar la clase totalmente a oscuras, justamente para que al momento de leer Casa Tomada los chicos sepan el clima en que los personajes principales van a estar atravesando a lo largo de este cuento. Muy buena idea hacerlo así. Uno trata de, utilizar todo lo... Ni hablar, es también como un juego también, ¿no? Es esa parte lúdica para poder enseñar, que creo que es la que va, ¿no? La que puede enganchar a los pibes. Absolutamente. Y los pibes se quedaron bien. Claro, fascinados. Y no puedo decir que todos, pero sí, bueno, una gran parte... Sí. Desarrollamos la clase a oscuras en ese aspecto. Fueron 10 minutos, 10 minutos en los cuales estaban a oscuras y yo les estaba comentando rasgos esenciales de Casa Tomada que vamos a empezar a leer el lunes. Joya, buenísimo. Pero los chicos ya entraron en clima. Sí. Es que se puede considerar, sí, una alegoría antiperonista, pero también se puede leer en clave psicológica. Sí, sí, sí, claro, tiene un montón con de... esa relación de apego entre los hermanos. De aristas para explorar. Exactamente, y eso es lo que logran los grandes escritores sin ningún tipo de duda. En la entrevista esta que mencionábamos el otro día, ¿no?, de la televisión española, el periodista también le pregunta eso, si era una alegoría al peronismo, y él no lo descarta, dijo que podía ser, digamos, él dice que lo soñó y al otro día lo escribió, pero no descarta que pueda ser como inconscientemente haya escrito por eso. Seguro, y lo que tiene la literatura es la multiplicidad de interpretaciones. Claro, totalmente. Vos podés leer Casa Tomada y yo lo leo y vos por ahí... interpretás una cosa que yo no, y viceversa. Y Está buenísimo. Es fantástico. Es fantástico. Sí, yo la primera vez que lo leí ni se me ocurrió pensar que lo podía haber escrito por eso. Después también, alguien dijo y ahí sí le presté atención. Sirve mucho el contexto. Claro, sirve obvio. Conocer al escritor, conocer al autor. Ayuda también a como para darle ciertos... para darle un guiño a lo que el escritor te ha querido decir. Ni hablar. Totalmente. Bueno, Manu, la verdad que un placer tenerte acá en Incomunicados. La verdad que nos diste hablaste de un montón de cosas interesantísimas que tienen que ver con la comunicación y con la cultura en general. Y bueno, nada, me encantó que hayas venido, te agradezco profundamente. El agradecido soy yo de volver a pisar este hermoso estudio colorido, tentador. Bueno, ya sabes que cuando quieras tenés radio, buena energía. Puertas abiertas a venir acá a la radio, a expresarte, a hacer lo que tengas ganas de hacer. Nos vamos con un músico que le gustaba mucho a Cortázar. A Julio Cortázar, sí. Y como para ir cerrando finalmente, la música en Cortázar ha sido un complemento ideal en su etapa en París, el gusto desmedido por el jazz y especialmente por Charlie Parker lo ha inspirado a escribir un cuento genial. A Cortázar había una cosa que le preocupaba muchísimo, que era el tiempo. Y en sus cuentos está permanentemente haciendo un juego con el tiempo. Y en El Perseguidor es un cuento donde, si vos querés comprender cuál es la idea que tenía Cortázar sobre el tiempo, tenés que leer El Perseguidor. Buenísimo. Y le sumerge este elemento musical que juega específicamente con el jazz, que juega permanentemente con el saxo y con los nombres de algunos saxofonistas increíbles. Entre ellos, el de Charlie Parker, una gran influencia en ese aspecto de Cortázar. Y yo lo conocí, honestamente, gracias a Cortázar. Eso también, imagínate la influencia que puede tener un escritor explorar y abrirte la cabeza hacia nuevos géneros. Hacia nuevos mundos. Exacto. Está buenísimo. Así que bueno, si acá hay una recomendación de Manu, si quieren, yo la voy a tomar porque no lo leía para seguidor, así que a una lectura segura y segura en el sentido que va a aportar mucho. Ahí tienen el perseguidor de Julio para escuchar la música, la literatura con componentes musicales externos. Absolutamente, gracias por la invitación, Manu, gracias. Bueno, gente, nos vemos el sábado que viene con más Incomunicados. Chau.